importa lo que pasará mañana. Tú seguirás siendo una dama, pero esta noche en la cama nos llama. Esa noche en la cama nos llama. Y que importa lo que pasará mañana, tú seguirás siendo una dama. Solo no dejes que se apague la llama. Mami, que la cama nos llama. Anda, quítate eso ya. Está sobrando esa ropa. Malas ganas se te nota. Anda, quítate eso ya. Que está sobrando esa ropa. Y las ganas se te nota. Se te nota. Bebé, ya lo sé. Quieres lo mismo que quiero. Por eso tocas tu pelo. Y aunque me digas que no, yo te lo noto. Como disfrutas que por ti yo esté loco. Si quieres podemos jugar tu juego, pero que no se quede pa' luego. Y pa' que demorarlo, no trates de ocultarlo, eso no es necesario. Entre mis sábanas te quiero devorar. Solo te pido que te dejes llevar. Anda, quítate eso ya. Que está sobrando esa ropa. Y las ganas se te nota. Se te nota. Anda, quítate eso ya. Está sobrando esa ropa. Malas ganas se te nota. Víctor Caro. ¿Qué importa lo que pasará mañana? Tú seguirás siendo una dama, pero esta noche en la cama nos llama. Esta noche en la cama nos llama. ¿Y qué importa lo que pasará mañana? Tú seguirás siendo una dama. Solo no dejes que se apague la llama. Mami, que la cama nos llama. Anda, quítate eso ya. Está sobrando esa ropa. Malas ganas se te nota. Anda, quítate eso ya. Que está sobrando esa ropa. Y las ganas se te nota. Se te nota.